Voy a hacer por olvidarte, mujer, mujer. Si al cabo ya todo es inútil, se acabó la esperanza mía, ya no tengo a quien querer. Por otro me abandonó. Se me fue y no quiero verla. Ojalá y que nunca vuelva. Para mí es mucho mejor. Yeah.